con la meditación del bautismo de Cristo en el Jordán comienza el periodo que llama San Ignacio de elecciones, ¿no? En este periodo tiene que tener siempre presente con el llamamiento del rey, digamos, que ha meditado en las dos banderas, tiene que tener presente aquellos grados de humildad para pedirlos al Señor, considerarlos y pedirlos al Señor. Voy a leer una cartita de Santa Teresita de Jesús a Sor Genoveva. Ya dije que el tercer grado de humildad más simplemente vivido es el espíritu de Santa Teresita, por ejemplo, en la Rosa de Sojal y en tantos textos. En esta carta habla de esto, del deseo de excelencia, y dice así: amadísima hermanita, no busquemos nunca lo que parece grande a los ojos de las criaturas. Salomón, el rey más sabio que hubo jamás en la tierra, habiendo considerado los diversos trabajos que ocupan los hombres debajo del sol, comprendió que todas estas cosas estaban sujetas a deseo y exclamó que no son más que vanidad y aflicción de espíritu. La única cosa que no se desea es el último lugar. Este último lugar es lo único que no es vanidad ni aflicción de espíritu. O sea, está exhortando al deseo de ocupar el último lugar. Sin embargo, no está en la mano del hombre trazarse su camino. Es una cita bíblica, que es lo que decía: no podemos ser providencia de nosotros mismos. Hay una obra espléndida de un jesuita del siglo XVII que el padre Ramier tomó del manuscrito y la editó en su tiempo, El abandono de sí mismo en manos de la divina providencia. Es un tesoro, una obra admirable de uno de aquellos jesuitas de la escuela más mística, del alemán, Brou, etc. Es una maravilla. Y nosotros no somos providencia de nosotros mismos. No está en la mano del hombre trazarse su camino. Y a veces comprobamos que estamos deseando lo que brilla. Entonces nos encontramos con aspiración a la vanagloria. Coloquémonos entonces humildemente entre los imperfectos. Estimémonos como almas pequeñas a las que Dios ha de sostener cada instante. Cuando Él nos ve bien convencidas de nuestra nada, nos tiende la mano. Si queremos, sin embargo, tratar todavía de hacer algo grande, aunque sea bajo pretexto de celo, Jesús nos deja solas. Pero apenas dije, vacilan mis pies, vuestra misericordia, Señor, me sostuvo. Salvo. Sí, basta humillarse, soportar con dulzura las propias imperfecciones. Y aquí la verdadera santidad. Cojámonos de la mano, hermanita querida, y corramos al último lugar. Nadie nos lo disputará. Esto es un tercer grado de humildad consistente en el abandono confiado en manos de la divina providencia. Ahora vamos a la contemplación del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Es uno de los que San Ignacio propone en la segunda semana. Él, en el número 278 de los ejercicios, lo pone de esta manera: del sermón que hizo Cristo en el monte, escribe San Mateo en el quinto capítulo, versículos 11 a 48, son también los anteriores, Lucas 6, 17 a 49. Y solo pone un punto, no, tres puntos. Un punto con las bienaventuranzas y otros dos complementarios. Primero, a sus amados discípulos les habla de las 8 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los misericordios, los que lloran, los que pasan hambre y sed por la justicia, los limpios de corazón, los pacíficos, los que padecen persecuciones. Segundo, les exhorta para que usen bien de sus talentos. Así vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, en el texto de San Mateo. No se pone la luz bajo el celemín, etcétera, etcétera. Y un poco después, no hagáis las cosas para ser vistos de los hombres, porque entonces ya no tendréis la recompensa del Padre Celestial. Es el Espíritu de Cristo, está muy sencillo en sí mismo, y si nosotros jugamos con segundos binarios y nos complicamos la vida. Hay que explotar los talentos que Dios nos ha dado, hay que hacer las buenas obras para dar gloria a Dios delante de los hombres, no hay que hacer las obras para ser vistos por los hombres, etc. Y San Ignacio pone aquí esto. Tercer punto, dice una cosa, que se muestra Cristo no transgresor de la ley, sino consumador, declarando el precepto de no matar, no fornicar, no perjurar y de amar a los enemigos. Yo os digo a vosotros que améis a vuestros enemigos y hagáis bien a los que os aborrecen. ¿Que no se encuentra bien? ¿Qué pasa algo? ¿Pasa algo? Bien. Me parece que con los criterios que pone el padre Calveras de lo que son las contemplaciones la segunda semana, lo más fructuoso es que dediquéis un tiempo con poner la oración en contacto con, releyendo estos puntos de San Ignacio, que señala, llama la atención sobre los 8 bienaventuranzas y sobre 2 puntos importantísimos, muy prácticos y orientadores, deber de hacer brillar la luz para que el Padre sea glorificado, y que la ley de las bienaventuranzas no deroga el decálogo, cosa que es estremecedora la oportunidad con que San Ignacio pone esto, porque siempre hemos oído de vez en cuando predicaciones de antítesis del Evangelio con la ley natural. Hay como una cosa que es sugerencia satánica, que desde los tiempos de las gnosis y de los marcionitas que maldecían el Antiguo Testamento, todos los catarismos, todos los maniqueísmos, por todas partes hay cantidades. Si ustedes cogen el Denzinger y se toman la molestia de buscarlo, ningún error encontrarán más reiterado en distintas épocas desde los primeros siglos hasta ahora que el error de invocar principios de pureza evangélica para maldecir cosas de derecho natural, orden social, autoridad. En nombre del espíritu evangélico se maldice el derecho canónico. No, evidente. Todo eso está previsto, diríamos, en el texto de Cristo que San Ignacio escoge. En realidad, el Sermón de la Montaña en San Mateo son 3 capítulos enteros y en San Lucas un pasaje más breve. Yo, para dejar que ustedes compongan la oración, voy a ver si solo durante unos minutos leo unas cuantas cosas a modo de sugerencia, pero cada cual tiene que tomar la cosa de la manera que Dios le dé a entender, que le mueva más. Bueno, primero hay el texto de las bienaventuranzas. La última dice: bienaventurados sois cuando os ultrajaren y persiguieren y dijeren todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos y alborozaos, pues vuestra recompensa es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que os precedieron. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad puesta en un monte. No se enciende la lámpara para ponerla bajo el ceremín, sino en el candelero, y alumbrar a los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Es el texto de San Ignacio. No penséis que vine a destruir la ley o los profetas, no vine a destruirla, sino a darle su cumplimiento. Es el otro punto que San Ignacio tiene. Después habla San Ignacio, pone, se consumador de la ley, declarando el precepto de no matar, no fornicar, no perjurar y de amar a los enemigos. Son eso. Oísteis que se dijo, no matarás, y os digo que todo el que se encolarizare con el hermano es reo del tribunal. oísteis que se dijo, no cometerás adulterio. Yo os digo, y con mayor perfección, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, arráncalo y échalo lejos de ti. Más te conviene que perezca uno solo de tus miembros que no que sea echado todo tu cuerpo en la gehenna. Si tu mano derecha te sirve de tropiezo, córtala y échala lejos de ti, etc. El divorcio, el que despidiere a su mujer, hace cometer adulterio. El que se case con una repudiada comete adulterio. Perjurio, hijo de la ley del talión. ¿Oísteis que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Yo os digo, no hagáis frente al malvado. Si uno te abofetea en la mejilla derecha, vuelve de la otra. Si te quiere poner pleito y quitarte la túnica, entrégale también el manto. Si te forzare uno a caminar una milla, anda con él dos. A quien te pide, da. Y a quien quisiere tomarte dinero prestado, no le esquives. Amor a los enemigos, rectitud de intención. No obréis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis derecho a la paga cerca de vuestro Padre que está en los cielos. Buena intención en la limosna. No hagas propaganda de tus donaciones y que tu limosna quede en secreto y tu Padre que mira en los secretos te dará la paga. Es aquello de los que tocan la trompeta, los hipócritas. Recta intención en la oración. También hay hipocresía en la oración. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque son amigos de hacer oración, puestos de plantón en las sinagogas, para exhibirse delante de los hombres. Cuando ores, entra en tu recámara y echada la llave a tu puerta, haz tu oración a tu Padre que está en lo secreto. Después viene el Padre nuestro. Recta intención en el ayuno, que cual si ayunas no pongas una cara ceñuda para que se vea que estás ayunando. Bueno, unge tu cabeza y lava tu cara, para que no parezca a los hombres como que ayunas, sino que tu Padre que está en lo escondido. No tesorar tesoros para la tierra, sino para el cielo. El ojo, lámpara del cuerpo, la rectitud e intención. Nadie puede servir a dos señores, o bien aborrecerá al uno y tendrá amor al otro, o bien se adherirá al primero y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Confianza en la providencia de Dios. No os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que viviréis, etc. Poned los ojos en las aves del cielo. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se os darán por añadidura. Lema, cuando San Cayetano detiene, es que una de las palabras de este sermón puede hacer un santo, pero todavía. No juzguéis y no seáis juzgados. ¿Por qué miras la brizna que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en tu ojo? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas ante los puercos, no sea que las pateen con sus pies y os hagan trizas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. ¿Quién habrá entre vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, etcétera, etcétera? Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre dará bienes a los que se los pidieren. Todo cuanto quisiereis que hagan los hombres con vosotros, vosotros hacedlo con ellos. Esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta angosta. Cuán angosta es la puerta y estrecha la senda que lleva la vida. Son pocos los que dan con ella. Guardaos de los falsos profetas. Por ventura se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos. El árbol bueno produce frutos buenos. El árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno producir frutos malos, ni el árbol ruin producir frutos buenos. Por sus frutos os reconoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Todo el que escucha mis palabras y las pone por obra es como el varón prudente que dice que su casa sobre piedra, y aunque venga la lluvia y realmente no cae. El que escucha las palabras y no las pone por obra es como un hombre que edificó su casa sobre arena, vino la lluvia, los ríos, soplaron los vientos y la casa se cayó con derrumbamiento grande. y acaeció que cuando Jesús dio fin a estos razonamientos, se pasmaban las turbas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Este es el leído así al vuelo. Quiero que lo leáis vosotros y lo penséis y escojáis los puntos para componer vuestra oración. Ver las personas, ver a Cristo que dice esto, la multitud que le oye, vernos a nosotros oyendo esto, y el coloquio constante con el Señor que nos haga entrar en nosotros esta ley perfecta del Evangelio. En San Lucas, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aquí, para el fastidio del segundo binario, no dice pobres de espíritu, sino dice pobres. Es la manera más, la manera de expresarlo San Lucas, pero que es muy realista por el contexto. Porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando os aborrecieren los hombres, ni cuando os arrojaren de sí, y ultrajaren y desecharen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y dad saltos de placer, pues sabed que vuestra recompensa es grande en el cielo, porque así fue como sus padres hacían con los profetas. Ay de vosotros los ricos, porque tenéis vuestra consolación. Ay de vosotros los que estáis hartos ahora, porque padeceréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tendréis duelos y lloraréis. Ay cuando dijeren bien de vosotros todos los hombres, porque así fue como sus padres hacían con los falsos profetas. A vosotros digo, los que escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, rogad por los que os maltratan, etcétera, etcétera. A todo el que te pide, da. A quien tome lo tuyo, no se lo reclames. Como queréis que hagan con vosotros los hombres, también vosotros haced con ellos de igual manera. Si amáis a los que os aman, qué gracia daréis. También los pecadores aman a los que les aman. Si hicieres bien a los que os hacen bien, qué gracia daréis. También los pecadores hacen eso mismo. Etcétera, etcétera. No juzguéis y no seréis juzgados. Por ventura puede un ciego guiar a otro ciego, no caerán ambos en la olla. No es el discípulo sobre el maestro. No una vez cumplidamente formado, cualquiera será como su maestro, porque Cristo es el único maestro. ¿A qué miras la brizna que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el propio? No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el malo del mal saca lo malo. De la plenitud del corazón habla su boca. ¿A qué viene llamarme Señor, Señor? Y si no hacéis lo que os digo, todo el que viene a mí y escucha mis palabras es como un hombre que edifica una casa, etc. El que oye y no pone por obra es el que edifica una casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual rompe el río, etc. Es otra narración más resumida, con algún detalle que no está en San Mateo, pero la más completa es San Mateo. Esto está en San Lucas, capítulo 6, desde el versículo 20 al 47. Podéis, sin distraeros de la plegaria, porque no se trata de hacer lectura solo, aunque sea del Evangelio, pero yo termino, porque tenéis que tener tiempo para componer la oración sobre el texto evangélico de las bienaventuranzas, porque esta contemplación de San Ignacio es esto. Los puntos que la acota son estos que he dicho. El deber de dar gloria a Dios, atreviéndonos a mostrar la luz sobre el candelero y no poner la ciudad que tiene que estar en la montaña, ponerla escondida. Y el que la ley de las bienaventuranzas no es la derogación del decálogo, del precepto de Sinaí. No hay antítesis marcionitas y maniqueas legítimas, pero las hay continuamente, en nuestro tiempo. Por eso es tan notable que San Ignacio haya escogido estos tres puntos.